يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. De ellas se extraen la perla y el coral. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. A él pertenece el hecho de que embarcaciones como montañas, por su gran tamaño, naveguen en el mar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán, pues? كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. Todo cuanto existe sobre la faz de la tierra perecerá. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Y solo el solemne y honorable rostro de tu Señor permanecerá para siempre. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Cuanto hay en los cielos y en la tierra le suplican, y él cada día atiende los asuntos de su creación. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? سنفرغ لكم أيها الثقلان. Nos encargaremos de juzgarlos a ustedes dos, hombres y jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Comunidades de jin y hombres, si pueden traspasar los confines de los cielos y de la tierra para escapar de Allah, háganlo. Mas solo podrían traspasarlos por orden mía. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. Si intentaran escapar, se les arrojarían llamaradas de fuego y humo o cobre fundido, y no podrían protegerse. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ¿Cuál de las bendiciones de Allah ustedes, jin y hombres, negarán pues? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Y cuando el cielo se rasgue, para que desciendan los ángeles el día de la resurrección, parecerá una flor teñida de rojo o del color de los metales fundidos,